Comienzan hoy la primera paritaria docente bonaerense. El gobierno y los gremios mantendrán un encuentro a las 13 horas en el que comenzarán a negociar un aumento salarial para los maestros que reclaman un salario inicial de 2.500 pesos. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional podría volver a convocar a los sindicatos con representación a nivel nacional. Macri será indagado el próximo 25 de febrero en la causa que se investiga el accionar de la USEP. Lo dispuso el juez Facundo Cubas, titular del juzgado criminal de instrucción número 49, quien también citó al exministro de Espacio Público, Juan Pablo Picardo. Continúan los rastrillajes para encontrar el cuerpo de Julio López. Hoy seguirán las tareas de búsqueda en las cercanías del Parque Pereira Iraola, el lugar donde un testigo indicó que podrían hallarse los restos de López. Por su parte, el coordinador del programa Verdad y Justicia acusó al abogado de uno de los testigos de identidad observada de poner en riesgo a su defendido. Otros dos bebés mueren por desnutrición en Salta. Dos bebés de la comunidad Wichí murieron en el último fin de semana y ya suman 5 en los últimos 15 días las muertes ligadas a la desnutrición que sufren las comunidades aborígenes. El viernes, el gobernador Juan Manuel Uturbe había prometido desde Tartagal que sin agentes sanitarios atenderían a las comunidades aborígenes. Se reúne la mesa de enlace, pero UCI vuelve a faltar a la cita. Los titulares de las principales organizaciones rurales se encontrarán a las 11 de la mañana, aunque el líder de la Federación Agraria no concurrirá a la reunión bajo el pretexto de encontrarse de vacaciones. Recordemos que hace tiempo que viene faltando a estas reuniones el líder de la Federación Agraria. Mubarak trata de templar los ánimos con una subida de sueldos y pensiones en Egipto. El presidente egipcio Hosni Mubarak prometió este lunes un aumento del 15% de los sueldos de la administración pública y las pensiones, cuando se cumple el 14º día de manifestaciones para exigir la salida de su gobierno. Los manifestantes siguen en pie de guerra contra el primer ministro. De hecho, se prevén nuevas manifestaciones el martes en las grandes ciudades y la Plaza Tahrir, que se convirtió en un símbolo de protesta del Cairo. Sigue siendo ocupado por miles de manifestantes en la noche. Se entregó uno de los principales líderes del golpe de Estado contra Correa. El ex sargento primero de la policía, Luis Aníbal Martínez Villáñez, se presentó ayer voluntariamente y fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde ingresó fuertemente custodiado. La protesta que desembocó en el intento de golpe de Estado ocurrió el pasado 30 de septiembre y este es uno de los principales líderes del golpe. En un comienzo para el recuerdo de Llevó al Opuesto, 4864-0489 y 4866-1095 son dos teléfonos que acabamos de esconder bajo 7 llaves para que no llamen. Azulejo de Divididos, del disco Acariciando lo Áspero, un disco que salió cuando el CD-ito era novedad. Muchos lo teníamos en cassette. Escúchenlo, disfrútenlo, Divididos para todo el mundo. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Seguimos en este día de Llévalo puesto, un día gris como ayer, con lluvias en la ciudad, con 20 grados la temperatura y una máxima para hoy de 25. Y con piso, sin techo y con piso. Sí. Están comenzando en realidad las paritarias a nivel nacional en los diferentes sectores, ¿no? De la actividad económica. Ayer hubo una noticia sobre la UAM. Exactamente, la posibilidad de que se haya cerrado en parte de la industria metalúrgica un acuerdo semestral. Esto es novedoso, un acuerdo semestral del 15%, lo que implicaría, por lógica, de matemática pura, sí, un 30% anual, que es obviamente un lindo número, digamos, que en la UOM además se multiplica en una masa salarial importante. De todas maneras, parte del termómetro importante para negociaciones colectivas tiene que ver con los gremios docentes, en particular lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, cuyo presupuesto, parte importante de su presupuesto, se va en pago a los docentes, en ¿no? salarios, exactamente. Hoy el gobierno bonaerense convocó a la 1:00 a.m. las negociaciones paritarias por este tema de los salarios de los estatales y de los docentes para este año. El Frente Gremial Docente, que participa SUTEBA, FEP, SADOC, UDA y AMET, va a plantear como sueldo testigo al menos 2.500 pesos, sí, el mismo piso que se reclamó en las paritarias nacionales. UDOCVA, por su parte, gremio de la CGT que no integra este frente, solicita un salario básico inicial de 3.100. Un aumento del 30% implicaría esta suma que está pidiendo UDOCVA. Por esta noticia estamos en comunicación con María de los Ángeles Troitiño, es secretaria gremial de ATESUR. Muy buenos días, María de los Ángeles. Muy buenos días. Desde ATESUR, desde tu experiencia, ¿qué nivel de optimismo tenés al comenzar las discusiones paritarias? Bueno, nosotros lamentablemente con respecto a las respuestas que del gobierno no tenemos mucho optimismo. Uh-huh. Venimos viendo cuál es la situación con respecto a los trabajadores, mientras se nos dice que al país la crisis mundial no le afectó y que hay superávit, mientras vemos que las empresas cada vez tienen más ganancias a pesar de la crisis, los trabajadores cada vez estamos peor. En el caso de los trabajadores provinciales se nos ha dado, después de un año de lucha, como respuesta, el gobierno nos da una suma fija de 500 pesos que se divide para colmo en dos cuotas, una que se cobró a fin de enero y otra se cobraría a fin de febrero. Cuando los precios se elevaron en un nivel terrible, los compañeros no llegan a fin de mes con lo que están ganando. Y la perspectiva de aumento salarial, sabemos que sin lucha no hay paritaria que tenga resultados positivos para los trabajadores. Lamentablemente, en estas dos partes que intervienen las paritarias, el que tiene la batuta por ahora es el gobierno y ofrece un aumento de acuerdo a la presión que los trabajadores hagan con sus medidas de fuerza. Nunca nos regalan nada, nunca nos dan nada porque nos merezcamos, como debería ser, sino que lamentablemente tenemos que ir a medida de fuerza para que nos atiendan. Y aún así tratan de dar lo menos posible. Lamentablemente, este gobierno, como los anteriores, lo que hace es tener más en cuenta los intereses de las patronales, de las empresas, y pareciera que los intereses de la población, que de tener una buena educación, de tener una buena salud, de tener un buen servicio en cuanto a las oficinas públicas, no es muy atendido por el gobierno. Por eso no le importa pagar buenos sueldos ni tener buenas condiciones laborales. María de los Ángeles, el gremio docente tiene una situación complicada cada vez que arranca las paritarias, que es básicamente que la masa de trabajadores no se reincorporó todavía de pleno o de lleno a su trabajo, digamos, y que por lo tanto las rondas de negociaciones tienen que haber sido resueltas en diciembre o a partir de marzo, digamos. ¿Cómo se salva, desde tu experiencia, esta situación complicada, que es que la negociación con el gobierno arranca antes de la llegada de la masa de los trabajadores a su trabajo? Bueno, esta es una situación que el gobierno la maneja de acuerdo a sus intereses. Entonces, estamos empezando a organizar la discusión con los compañeros. A nosotros nos interesa saber no qué ofrece el gobierno o alguna cúpula sindical, sino cuál es la necesidad de los trabajadores, cuál es el piso salarial que necesitamos los trabajadores para él. Se plantea como piso mínimo para los trabajadores y es... es contradictorio, es pensar que vemos todo como si la canasta familiar fuera algo inalcanzable, fuera el piso máximo, cuando debería ser el piso mínimo. La canasta familiar es lo mínimo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Así que nosotros, en base a esa pelea por la canasta familiar, queremos discutir con los compañeros cuál es el mínimo de emergencia que el gobierno debería darnos para que nosotros no iniciemos medidas de fuerza o no continuemos, porque nosotros venimos con medidas de fuerza en este momento, compañeras despedidas, las reincorporaron, pero le siguen debiendo salarios adeudados de mucho tiempo, justamente las habían despedido por pelear por los salarios adeudados. Bueno, el ministerio tiene que hacerse cargo, porque es el ministerio el que paga los sueldos a una empresa tercerizada para que le pague a las chicas. Nosotros, por lo menos desde ATESUR, venimos organizados en tratar de resolver los problemas de los compañeros, y en ese sentido queremos entrar en contacto con los compañeros que habían salido de vacaciones, que están volviendo, para empezar a discutir cuál es el reclamo que vamos a llevar adelante. Perfecto, María de los Ángeles, nos queda muy claro, bueno, todo lo que expusiste hoy en el programa. Te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto para ver si se resuelve o no y cómo se sigue con la paritaria docente y con la situación en los hospitales de la provincia. Bueno, les agradecemos a ustedes por el espacio, siempre nos dan este espacio, así que se lo agradecemos. Y bueno, vamos a estar nosotros alerta, porque no tenemos expectativa que el gobierno nos regale nada. La expectativa es en la organización, la lucha y en unidad de todos los trabajadores, porque sabemos que cuando nos unimos tenemos logros. Seguro. María de los Ángeles, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego. Era María de los Ángeles Troitiño, de legada gremial de ATESUR. Es una vecindad mexicana, no es qué bonita vecindad, lo contrario, es la maldita vecindad con Danza Lunática, una banda que a mí me encanta. ¿dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Les recomendamos que hoy a las 5 de la tarde va a haber una movilización para protestar contra la represión policial que pasó el jueves 3 de febrero, que también lo tomamos acá en el programa, en José León Suárez, cuando, bueno, a partir del descarrilamiento de un tren del nuevo central argentino, hubo como consecuencia de la acción policial dos muertes, una de Mauricio Ramos, de 17 años, y de Franco Raúl Almirón, de 16. Todas las pericias dicen que las balas que mataron a los dos adolescentes pertenecen a escopetas de la bonaerense. Entonces los vecinos de Villa La Cárcova hoy se movilizan entonces a las 5 de la tarde frente a la comisaría. La comisaría 4 de José León Suárez. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. 88.